todo el mundo. Torturando a los hermanos de ignorancia, masacrando a los giles chachas. Vuelven los reales, voceros number one de la ciudad a demostrar estilo clásico. Otra clase de avalancha destructiva. Mira, escucha, alucina, no descueres. Giles como tú son los que la venden y pierden de vista la meta. Siendo pisoteados y aplastados por nosotros, mordiste el polvo, sentiste ahogo. Angora, te tengo loco, pero como baja así. Yo masacrando a giles que no tienen nada que hacer, tirando línea con la gente que no puede entenderse. Hace esto por algo inspiran rabia. Comenta entre ustedes de que esto no subía. Ahora toma nota, atiende hoy en día lo que te gusta ahora y lo niegas todo el día. La fusión perfecta, FMO, ya vence como se ve. Controla tu mano, eres lo que hace. Directo y ligero, vamos en estero, rapiendo con serio, matando el posero, esto es sincero. Ojos vendados, te detectas. Aborreces y careces de styla. Vamos, Gil de Faila, escucha esto, vamos, baila. La nueva generación ya le está dando el corte. Cuidado, niño, el armador de filo el piño. Está contado, con una mano al lado. Hay giles infiltrados, por cierto, caras se han tirado. M-A-S-A-C-R-E F-M-O, ya ABC, dándole, torturándote con tus rimas, cuchillazos, machetazos, dos abrazos. Tú ya sabes de lo que hablo, parno, canto y no me entiendes. Muchos como tú nos cortan el traje con real similitud y luego nos aplauden como ahora lo haces tú. Lo siento, soy el pirómano de tu infierno. Ahora el dolor se te hace eterno, el sufrimiento es inevitable. Corta el traje, veleidoso, vamos, calma, no llores. Con mi equipo co-squad te doy. Imagínate quién soy, pa' dónde voy. De dónde soy es un misterio. Acertijo o laberinto, rodeado de peligro. Pa' mi enemigo, corta tiro, lolipaso. Envidioso, mete kilo, su vida colgando un hilo. Y nosotros y un vinilo, lo noqueamos con estilo. Estilo de la calle del que vale. Que tapas una masacre en un instante. Y en un momento dado, va siendo exterminados por nosotros dos. En el 2-2-0-3 ves que mis palabras duelen más. Que tú agilaste y patás, balas y puñalás. Y después te brilla más que tu asqueroso flash. Quítate el disfraz de hip hop, sí. Maldito lollipop. Rimas como balas, temas como bombas. ¿En dirección a quién? A ti, masacre, falsos sepsis. Muere, maldito plástico. Rimas como balas, temas como bombas. ¿En dirección a quién? A ti. Masacre porque verbalmente aplastadora, musicalizándome number one hasta ahora, dejando al plástico achacado de la mente y a toda su gente. El verso duro de lo presente, estilos por montón, tengo yo y mi escuadrón, causando una distorsión cuando suena mi canción. Si usted quiere aprender, da la mano en vacilón. Si se pone a copiar, se le corta la mano. No sea weón, no sea bailón, ponte a pensar. Es más satisfactorio poder crear y luego escucharlo. Hecho, hecho está y no hecho para atrás. Jamás lo ves pensando en algo más que 2003, haciéndome sordo a paloteo de jote. Critican sin tener nada en su poder, que lleva mucho tiempo la movida que joven. Quieren ganar sin perder, los masacro a comer de la mano del hermano terrible de Kiko Ver. En el tercer año del 2000 a 1000 por hora, ¿qué pasa? Mamao, hay quedado en el sillón sentado con tu mami al lado, llorando como un niño porque esto te ha llegado. Mi tema dedicado, lo del pacto de la pura manía sin cura. Tortura que si crece mi escritura, la dura pura esencia que coopera para ti. Apunto esta masacre hacia ti, en sí, estéreo 3. Juguetes de plástico, más dejado por los sellos discográficos. Con todo y disco se derriten en mi ático, donde el calor de los reales los achurrasca y los consume. Siendo enviados a un basural donde van todos los que el arte musical no saben ocupar. Ganan dinero, pero la felicidad jamás van a encontrar. No comparten los sueños de un real, los H creación. ¿Qué pasa? Despaila, quedaste en babas con el ritmo Coas. FMO, del que les habla casi rima. ABC, sí, voy, tú ya sabes quién soy. En tus pesadillas estoy, nena. Vivi sólido, como el sulfato y clorhidrato. Queda lo que gusta vacilar, nosotros dos solo venimos a cantar. Ya los giles como vos, aplastar, masacrar y torturar con buena música, lírica, lógica. Rimas como balas, temas como bombas. ¿En dirección a quién? A ti, masacre, falsos MCs. Muere. Rimas como balas, temas como bombas. ¿En dirección a quién? A ti, masacre falso, sensis.